Caja Negra, archivo de radio. Graciana, ¿qué pasó con la ley de servicios audiovisuales? ¿Fue, podemos decir, un sueño frustrado? A mí me pasa esto. Obvio que todos preferiríamos que la ley estuviera vigente, que la estuviese aplicando un gobierno, aunque no fuera el nuestro. Eso no pasó, pero eso nos sirve como fracaso. Yo, para aplicarlo como fracaso, no. Primero demostramos que era posible hacer una nueva ley. Algo que desde el regreso de la democracia se había intentado sin ningún éxito. Y con construcción colectiva y con participación de la ciudadanía se puede una nueva ley de servicios de comunicación. Que Naciones Unidas, en boca de su relator, Fernández Rueda, llegó a decir que el sistema de construcción de la ley de servicios de comunicación audiovisual era un ejemplo que debía ser seguido por el mundo. Y aparte hubo una cosa que fue otra victoria, que fue importante. La discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual le enseñó a toda la ciudadanía a poner en tela de juicio la verdad de los medios. Eso sí, eso es absolutamente así. Me parece que un porcentaje importantísimo de la población dejó de pensar como pensaba yo cuando era una lectora de determinado diario, o como pensaba mi abuela, que decía, bueno, lo vi en televisión, decía... Claro, sí, lo vi, si lo dijeron en la tele, entonces está bueno. Exactamente, rompimos la lógica Orson Welles de la de leer La Guerra de los Mundos y provocar pánico. Aquí estamos, para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú les respondes, utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la edición número 132 de Caja Negra, archivo de radio. Un programa que recorre la actualidad abordada en las distintas radios comprometidas con la realidad que aún quedan en pie a pesar del gobierno de la alegría. Comenzamos la presente edición, como de costumbre, con un mapa de situación como para no perdernos. Inicio de itinerario. Se cortó la calle a partir de la situación de los despidos. Si quieren, la policía no quiere que cortemos y ahora una tensa situación con respecto a eso. No solo no sobran trabajadores, sino que falta personal para poder cumplir con las tareas que se llevan a cabo todos los días. Sí, porque la forma de intervenir es un sinsentido, digamos, que tiene que ver por el acuerdo con el fondo, ¿no? Un problema central es el de escasez de dólares. Seguir sosteniendo esa postura realmente no tiene ningún sentido, es de locos. Mira, el conflicto está como cuando comenzó. Seguimos 120 compañeros despedidos. Por una parte, muchas anticipábamos que este modelo económico iba a traer estas consecuencias. Claramente con un reclamo de 30% y una cláusula gatillo, que eso también llevó una buena parte de la discusión. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. El modelo Titanic, implementado por el gobierno de Cambiemos en la política económica, cada semana deja ver su rumbo de colisión. Finalizado el mes de agosto, el descalabro generado por los Newman Boys impulsó el dólar a superar la barrera de los 40 pesos y el presidente ensayó apagar el fuego con nafta. El resultado es obvio. Crisis, cesación de pagos, paralización del mercado interno, falta de precios, de insumos para las pocas empresas que quedan, faltantes en los supermercados, fuga de capitales, deuda que crece en dólares mientras los presupuestos nacionales están en pesos. En fin, el economista Agustín Datelis analizó la situación con el equipo de Radio Cooperativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí comienza, Página Abierta. Economista Agustín Datelis, que tiene la amabilidad de atendernos tempranito. Agustín, muy buenos días, Jorge Chamorro te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Lo que ocurre ahora por estas horas es que esta crisis que veníamos comentando, que en algún momento se va a desatar, está presente. La economía presenta problemas estructurales, déficits de fondo que no puede financiar, una deuda que creció muy fuertemente y en dólares que hoy necesita ser refinanciada indefectiblemente, porque no hay ninguna posibilidad, al no generar ingreso genuino de dólares en la economía, de poder pagar esa deuda. Entonces te enfrentas a la necesidad de refinanciamiento constante con una deuda muy fuerte, muy importante, que necesita ir a esa situación y que además aumenta su peso a medida que se devalúa la moneda, porque es una deuda en dólares, en una economía que no genera dólares, y además necesita financiar todo lo que tiene que ver con los déficits externos, el comercial, el turístico, la fuga de capitales en niveles récord. Todo esto es consecuencia de políticas económicas que el gobierno tomó, ¿sí? Digo, todo esto tiene que ver con haber desregulado los flujos de capitales, tiene que ver con haber dejado de administrar el comercio, tiene que ver con haber creado una bicicleta financiera que atrajo capitales especulativos a tasas altísimas, con la trampa en la que hoy nos encontramos, donde las tasas de interés no se pueden bajar. Donde vos tenés un problema central, es el de escasez de dólares, seguir sosteniendo esa postura realmente no tiene ningún sentido, es de locos. Vos pensás que el propio Fondo Monetario, en el préstamo stand-by este que se negoció hace poco, en una de las cláusulas le dice al gobierno que deje de recortar las retenciones o las exportaciones de soja porque pone en serio riesgo el financiamiento del Estado. Y el gobierno ni siquiera escucha al Fondo Monetario. El presidente a los pocos días se junta con la mesa de enlace y le ratifica la política. El problema de fondo, Jorge, acá es que lo que hay que hacer acá es un giro de la política económica de 180 grados y hay que tomar medidas que atiendan los problemas estructurales. El problema es que este gobierno, que pertenece a esos sectores de poder, no está dispuesto a tomar medidas que enfrenten sus intereses. Entonces ahí aparece el núcleo de la cuestión. ¿Cómo haces para enfrentar esta situación? La única alternativa que les queda al alcance de la mano frente a esta imposibilidad de enfrentar esos intereses es seguir ganando tiempo. Entonces lo único que se les ocurre como solución es ampliar otra línea de crédito con alguien, y ahora que ya no hay más posibilidad porque todas las alternativas están cerradas, la idea brillante que se les ocurre ayer, que fue lo que precipitó toda esta cuestión porque generó pánico, fue el mensaje de la mañana del presidente diciendo que adelantaba a fondo con el Fondo Monetario de ese acuerdo, lo cual generó pánico porque dejó a la vista que no se cumplen con las metas pactadas, dejó a la vista que lo que había dicho el ministro 48 horas antes de que el programa financiero ya estaba cerrado para todo el año es mentira, no es así. Y para peor, a última hora de ayer, sale un comunicado del Fondo Monetario que en ningún momento ratifica lo que dijo el presidente. ¡Un papelón! Andrés Haciaín, gran economista también, no es ni por lejos más positivo que Datelis en su análisis. La incidencia del FMI detrás de la dolarización de la economía argentina, la posibilidad de que esta crisis sea parte de su plan para comprar en partes lo que quede de ella, el sobreendeudamiento y la devaluación generada por los intereses detrás del poder, dan otras pautas para ponerle el cascabel al gato. Hundir a la Argentina, y con ella a Brasil y a la región. El regreso a la política del patio trasero de Estados Unidos y la necesidad imperialista de recursos estratégicos también aparecen como datos a tener en cuenta. El recorte fue tomado de Recuperando el Aire, de Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. El Movimiento. ¿Cómo te va, Andrés? Lucas te saluda. Hola, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Al principio uno como no vio que hacía ningún anuncio de un cambio mínimo, por lo menos en la forma que están administrando el dólar, no es de mínima. Ni siquiera eso, ya pareciera que va a seguir la misma locura que viene sucediendo esta semana. Salvo que hace alguna medida que no la anunciaron y se la tome subterráneamente o a primera hora. Pero por el momento no hubo nada que lleve a pensar que va a haber calma en el mercado cambiario. De mínima, te digo, no salió ni siquiera a decir que ya está el dólar, lleva a un nivel y que van a pedir por dólares para bajarlo, nada. O sea, a ver, en el día de ayer, sobre el final, el Banco Central intervino para que no baje de los 40, terminó en 39.87, una cosa así. Es decir, que hoy el gobierno va a tener, digamos, tiene reservas para intervenir. Yo te escuchaba ayer un poco en la tele y vos explicabas el tema, bueno, de la falta de dólares, que es el gran problema, pero bueno, el gobierno en realidad no está haciendo ningún tipo de medida para que se frene toda esta locura. Sí, porque la forma de intervenir es un sinsentido, digamos, que tiene que ver por el acuerdo con el fondo, ¿no? Bien. Que no le permite fijar un valor del dólar, porque ellos creen que todo el déficit que tiene la economía argentina es dólar. Pero el sector privado hay que licuarlo devaluando, que así se va a solucionar, cosa que yo creo que es un programa de autodesestabilización. Y o de autodesestabilización, no del FMI, pues de la zona desestabilizada del FMI, del gobierno aceptándolo. Uh-huh. Y entonces, ponele que sí salieron a vender, primero lo dejaron subir y después salieron a vender sobre el final, tratando de hacer de que pierdan plata lo que compraron a la mañana, cosa que no sucedió. O sea, que gastaron las divisas de la reserva con una idea que no le salió. Pero la forma de salir a vender, al no fijar un valor, es tirar la reserva al Pepe, ¿no? Podemos decir, no tenemos así, pero están repitiéndola, porque con el monto que se han perdido de reservas, vos fíjate, cuando ellos decidieron fijarlo en 25, pusieron una oferta de mercado mayorista. Sí. De 5.000 millones de dólares, 25, lo probaron en 25. Entonces, esa es la forma de intervenir. En vez de haber gastado, no sé, en el último mes y medio, 15.000 millones de dólares, en arbolero, en subastas, que no queda claro para qué son, digamos, sí, aumentan la oferta, pero como no ponen una referencia de contar, compremos, que mira, está vendiendo central, compremos. Porque no saben hasta dónde se puede ir. Entonces, ellos tienen que intervenir de otra manera. ¿Cómo? Tienen que, esto de mínima, no tienen nada que ver ni siquiera con postura ideológica. Si soy fuera liberal, diría esto, ¿no? Agarren la guita esa que están tirando al voleo, pongan un valor al dólar, bueno, lo queremos en 40, díganlo si quieren subir a 42, para asustar. Dice, no, lo queremos en 40, metan una oferta de 10.000 millones de dólares a 40 y clonenlo ahí, y acá está la selección de muchachos. Eso es de lógica mínima. La administración del mercado de cambio no tiene nada que ver con posicionamiento político y ideológico. ¿Qué pasa? El FMI no los deja, porque el FMI quiere, en términos teóricos y de presentación, que el tipo de cambio ajuste al valor de equilibrio para equilibrar el problema externo argentino, porque el problema argentino no se cura subiendo el dólar. O, si querés, en la teoría más conspirativa, nos quiere prender fuego con una corrida cambiaria que haga explotar la economía con el dólar, porque después no van a venir a comprar por partes, ¿no? Uh-huh. Caja Negra, archivo de radio. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Durante la semana resumida en Caja Negra, una multitudinaria marcha federal educativa tuvo epicentro en la ciudad de Buenos Aires, donde la Plaza de Mayo quedó rodeada por cientos de miles de personas y banderas, augurando el futuro oprobioso que le depara a un pueblo sin educación. Presupuestos a la baja, edificios sin mantenimiento, la sordera de un gobierno de empresarios dedicados a hacer plata con la timba financiera y su desprecio por lo público son algunos de los puntos en el análisis que Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hizo en el aire de FM La Patriada luego de una movilización casi épica. Big Bang, la conjura de los recios. Graciela, buenas noches, Marcelo Figueras te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Yo diría, hay una dimensión casi subjetiva, personal, pero con muchas y muchos nos encontramos en estos días con la sensación del desasosiego, porque por una parte muchos y muchas anticipábamos que este modelo económico iba a traer estas consecuencias. Es más, yo misma en el mes de febrero, creo, publiqué una columna en La Nación, me publicaron en La Nación, y hablaba de debates que llamaba oportunistas, porque así jugando con el juego de, con la idea de la oportunidad, este año son los 100 años de la reforma, de una gran transformación universitaria, y lo que muchos y muchas veíamos es que era que más allá de las grandes enunciados respecto de vamos a conmemorar la reforma, vamos a celebrar a la universidad pública, lo que veíamos venir era un discurso de impugnación de las universidades nacionales y de ajuste. Y lo veíamos venir desde febrero, es decir, hay una continuidad que tal vez es medio difícil de poner en un solo plano, pero y la impugnación de las universidades, los juicios a los rectores y rectoras de las universidades, la suspensión de las universidades como consultoras del Estado Nacional, esta idea de que hay demasiadas universidades que planteó el presidente en la campaña, y la idea de la gobernadora de para qué universidades si los pobres no van, junto con un efectivo atraso en los digamos el envío de los gastos de funcionamiento de las universidades. O sea, el presupuesto universitario básicamente tiene salarios, que es el 85-87%, y el resto que es para que funcionen las universidades. Gastos de mantenimiento. Exactamente, no mantenimiento. Entonces, todo eso venía formando una especie de continuo que, te diría que es el mismo contexto. El 42, ya como una especie de golpe en el centro del cerebro, porque todo lo que nosotros teníamos pensado, por ejemplo, para hacer de obras, o las computadoras que queremos comprar, el ascensor que queríamos arreglar, los libros que queremos imprimir, todo eso se desvaloriza de manera... Carlos De Feo, secretario general de CONADU, habló y dio precisiones sobre la discusión salarial en cierne en el marco del conflicto universitario, cuya paritaria está lejos de cerrarse. El clima de protesta y movilización, el estado de alerta entre docentes y alumnos de todo el país expresado en la toma de universidades y rectorados para hacer frente a este nuevo intento de arancelamiento y exclusión universitaria exigido por los acreedores externos, son algunos de los puntos sobresalientes de la entrevista brindada en Café Universitario, en la que tampoco faltaron apreciaciones sobre la miopía ideológica de un gobierno educado en la universidad privada y la meritocracia. Estás escuchando Radio U. Radio U. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias a ustedes por llamar. Una reunión, una discusión con una propuesta que para lo que nosotros estamos reclamando era claramente era insuficiente, porque hicieron una oferta de un 6% en dos tramos, un 4% en noviembre, un 2% en diciembre, remunerativo, no bonificable, con lo cual había uno que llegaba, es decir, el que no tenía antigüedad tenía un aumento del 21%, pero el que tiene máximo de antigüedad, no sé si estaría llegando al 2 o al 3, con lo cual estaría en 17, 18, claramente con un reclamo de 30% y una cláusula gatillo, que eso también, según una buena parte de la discusión, finalmente el Ministerio reconoció que tiene que poner una cláusula de actualización. Lo que no nos pudimos poner de acuerdo fue en el porcentaje de aumento. Tuvimos una discusión por la mañana, luego por la tarde, finalmente se pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes para continuar con esta negociación, para ver si podemos ir acercando las posiciones. Esto está bastante duro, las posiciones están, como ya ves, el 21 no remunerativo, con lo cual algunos ni siquiera llegan al 20, al reclamo nuestro del 30 todavía estamos bastante lejos, claro. Así que bueno. ¿Y la cláusula gatillo ya cuándo sería? ¿Casi el año que viene ya entonces? Y sí, en diciembre. No pudimos llegar a la discusión del momento en que sería aplicada, porque bueno, Lo que sí quedó claro que, tiene que existir alguna, porque de todas maneras, si no, ¿qué discusión vamos a hacer de un presupuesto? Perdón, de un aumento salarial, si no sabemos si podemos firmar el 25 con cláusula gatillo, sería un muy buen acuerdo, y firmar el 40 sin cláusula, o el 35 sin cláusula gatillo, y ser un malísimo acuerdo porque después la inflación lo supere. Uh-huh. Entonces, si no está esa cláusula, era muy difícil discutir. Entra a radiocut.fm. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas. Toda la radio está en radiocut.fm. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Panorama Federal Caja Negra. Córdoba, provincia de Córdoba. Quiebra fraudulenta y 25 despidos en una empresa gráfica. Los propietarios de la empresa Soluciones Gráficas produjeron un vaciamiento de la empresa y dejaron impagos los sueldos desde julio hasta la fecha. Se trata de 5 millones de pesos en cheques rechazados. Además, dejaron sin empleo a 25 trabajadores, algunos con más de 10 años de antigüedad. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo Provincial dictaminó la ineficacia de los despidos e intimó a la empresa a que reincorpore a los empleados. Sin embargo, los propietarios de la empresa hasta el momento no dieron respuesta. Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica de la provincia, dialogó con Radio La Ronda FM 91.1 de Colonia Carolla, Córdoba, en la que denunció la irregularidad de los despidos y la maniobra de la empresa. Esta empresa recurre a la clásica, que es intentar vaciar la firma. Ya tiene un pedido de quiebra, o sea que vemos negro el panorama, y a lo que recurre es la vieja receta: despido trabajadores sin haber presentado el procedimiento preventivo de crisis. Los pretende despedir y pagar la mitad de la indemnización con causal de disminución de trabajo. Arman una quiebra, después la firma se transforma en concurso, pero bajan considerablemente el nivel de la deuda. Ellos se quedan con una parte de esa deuda y le ofrecen a los acreedores la mitad o a veces menos. Suelo Patrio, nueva marcha contra el gatillo fácil. Bajo la consigna "ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable", se llevó a cabo la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil, impulsada por familiares de víctimas y organismos de derechos humanos. Según el relevamiento realizado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, hay más de 5.500 casos de gatillo fácil desde el retorno del sistema democrático a Argentina, lo que equivale a un joven asesinado a cada 23 horas. María del Carmen Verdú, referente de CORREPI, describió en Palo y Palo de Radio UNAJ de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela la política represiva del gobierno de Cambiemos. Al poco tiempo de iniciarse la gestión de gobierno de Cambiemos, nosotros decíamos la represión dejó de ir por la escalera para tomarse el ascensor. Ahora tendríamos que recurrir a aquel dislate menemista del cohete a la estratosfera para hacer una comparación que sea mínimamente representativa de lo que está sucediendo. Al incremento brutal del gatillo fácil a nivel nacional, con más de una persona asesinada en el curso de los dos primeros años de gobierno por día por el gatillo fácil o en lugares de detención por la tortura o por otros mecanismos, se suma además, como ustedes bien señalaban en la presentación de la nota, una directiva muy lineal, porque no se trata de un guiño "hace lo que quieras", sino de una orden explícita que se baja desde el Poder Ejecutivo cuando se le dice a un tipo que acaba de matar a otro por la espalda, incluso con el segundo disparo cuando estaba caído ya en el suelo, como lo vimos en el caso de Juan Pablo Cuco y el policía Chocobar, que es un héroe y que hacen falta más policías como él. Naturalmente, la orden que se está bajando a las fuerzas es sigan adelante. Esta es, como dijo Patricia Bullrich en la conferencia de prensa el día siguiente del abrazo de Macri con Chocobar, una política pública de nuestro gobierno que vamos a defender. Mendoza, provincia de Mendoza. Efectivos de infantería ingresaron a la legislatura en plena sesión en la que se debatía un proyecto para congelar las tarifas de servicios. La fuerza de seguridad ingresó al edificio cuando los legisladores intentaban sesionar sobre el proyecto que retrotraía el valor de las tarifas a diciembre de 2017. Senadores de la oposición denunciaron que se trata de un amedrentamiento para amordazar las disidencias con el gobernador de Cambiemos, Alfredo Cornejo. En tanto, Marcelo Romano, senador de Mendoza por el Partido Intransigente, comentó en el aire de Siempre es Hoy de la porteña Radio del Plata AM1030 cómo fue el ingreso de las fuerzas de seguridad a la legislatura mendocina para impedir el tratamiento a favor del congelamiento de las tarifas de gas y energía eléctrica. La policía de un poder que es el Ejecutivo estaba metido en el poder legislativo, que es otro poder que teóricamente es independiente. ¿Con qué necesidad y con qué sentido, si es como yo le digo? No habían manifestantes a las 8 de la noche afuera, no había gente, ni grupos políticos, ni extracciones, ni facciones de ningún tipo dentro del recinto. ¿Qué estaban esperando o por qué? ¿Por qué esta necesaria militarización de una legislatura, que además el sentido de la sesión era un sentido para apoyar un reclamo popular? Suelo patrio. Marchas en distintos puntos del país para reclamar contra el brutal recorte a las pensiones por discapacidad. Una multitud reclamó al gobierno nacional que frene el ajuste en la atención a personas con discapacidad. El recorte afecta a pacientes, profesionales de la salud y transportistas. Bajo el lema No al ajuste en discapacidad, se demandó el pago de pensiones adeudadas de los últimos 6 meses de este año y el 20% de las correspondientes a 3 meses de 2017. El recorte afecta a unas 100.000 personas, entre niños y adultos. Mariel Chapero, directora de la Casa Azul y vicepresidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe, narró en el programa Rompecabezas de Cristal FM 107,9 de Rosario la grave crisis que están afrontando las personas con discapacidad como consecuencia del recorte en el sector. Estamos precarizando a los trabajadores y hay una realidad muy concreta, digamos, sin hacer una lectura política. No se puede cargar combustible al vehículo para trasladar a los pacientes, ¿no? Las instituciones estamos comenzando a no poder pagar en tiempo y forma a los trabajadores, los servicios. Estamos realmente en una situación de emergencia, estamos muy preocupados. Ciudad de Buenos Aires. 200 despidos y cierres en locales de Walmart. La cadena de supermercados Walmart Argentina cerró el local que tenía en el Shopping Dot en el porteño barrio de Saavedra y vendió los 12 locales que tenía en la capital federal a la cadena Día. Al menos 200 empleados del supermercado se enteraron al llegar al lugar que la empresa prescindía de sus servicios, cercados por un desmedido operativo policial. Los trabajadores advierten que, con este ajuste, la compañía estadounidense prepara el terreno para irse definitivamente del país. Ángel, delegado sindical en la compañía, relató en La Voz del Obrero de Radio Plural, FM 103,9 del Partido Bonaerense de La Matanza, cómo se enteraron del cierre del supermercado. Yo, con la mayoría de los compañeros, estamos desde que abrió esto, que fue hace 9, casi 10 años, va a ser. Y la verdad que la primera vez en mi vida que veo a todos los compañeros llorando, muy exprimidos. Imagínate que acá la mayoría tiene una familia atrás. Somos mayormente padres con hijos, algunos separados, igual que las chicas. Son mujeres que dependían de este trabajo, con chicos atrás. Y la verdad que había mucha gente que siempre laburaba bien. Y la verdad que se sintió muy decepcionado con la empresa. Porque una cosa es que a vos te llamen aparte, te ofrezcan otra cosa. Y distinto que vengan hoy y te digan, estás despedido, toma tu plata y andate como si fueras nada. Panorama Federal Caja Negra. Caja Negra. ¡Ni un paso atrás! El el Hospital Posadas, nosocomio de alta complejidad de referencia nacional ubicado en el conurbano bonaerense, continúa en conflicto con el despido de 120 trabajadores y trabajadoras que se suman a los más de 600 desde que Macri es presidente. La proyección de una crisis sanitaria de gran escala y el colapso del sistema de salud con el consecuente riesgo social que ello implica son parte del análisis que también toca los intereses creados de la conducción política nacional, que busca arancelar la salud para hacer negocios privados y quitar del presupuesto público lo que los CEOs en el poder consideran gastos onerosos. Mirta Arceri, delegada de SICOP en dicho hospital público, habló además de la militarización y la persecución política a delegados y trabajadores en el programa Vuelta Compañera de FM La Boca. Aprovechamos la ocasión y saludamos a Carla, integrante de este equipo y compañera de otros caminos radiofónicos del equipo de Caja Negra. La semana te puso de cabeza, nosotros lo damos vuelta. Vuelta Compañera, todos los miércoles a las 21 por FM La Boca 90.1. En este caso nos estamos comunicando con vos para que, bueno, nos cuentes un poco cómo está el conflicto al día de hoy en el Hospital Posadas. Mira, el conflicto está como cuando comenzó. Seguimos 120 compañeros despedidos, que se suman a los 641 compañeros que despidieron en cuanto asumió esta gestión macrista. Y está muy complicado, las autoridades no nos reciben. Confirmaron una reunión del director de Recursos Humanos con uno de los gremios y la levantó de manera unilateral. Ayer estuvimos en el Ministerio de Salud en una gran movilización. Ahí lo que dijeron, se desentendieron, como que es un problema del hospital. Fuimos al Ministerio de Modernización, que es de donde también salen los despidos, y nos dijeron que les mandemos una notita. La situación es muy grave por dos cuestiones. En el hospital, que es un hospital de alta complejidad, que tiene un área programática que es toda la nación, porque la nación, desde distintas provincias se internan pacientes ahí, tiene especialidades que solo tenés en este hospital, y el hecho es que han despedido de las áreas críticas a casi todo el personal de enfermería, con lo cual hoy vos tenés camas en unidad de terapia intensiva, pediátrica, de adultos, unidad coronaria, neonatología, que están libres y no pueden incorporar a un paciente que lo necesite, porque no tenés a los enfermeros. Claro. Es decir, tenés pacientes internados y el personal despedido, con lo cual no tenés quien atienda a los que tenés internados. Pero si alguien hoy tiene una urgencia y de vida, que si vos pensás una cama en un cuidado crítico porque tu vida está en riesgo, estando la cama liberada, no te lo van a recibir porque han cerrado la internación. Entonces lo que nosotros vemos es dos cuestiones. Por un lado, no solo los 120 despidos, sino el impacto que va a tener a nivel de sociedad. Porque hoy lo que estamos viendo es no solo el riesgo de vida al que se expone a la población, sino que en muy poquito tiempo vamos a ir viendo la real dimensión de esto. Porque vos tenés cientos de despedidos, miles de despedidos, el Estado del Sur en enero tiene 3.000 despedidos, le tenés que sumar a todos los privados. Y todos estos compañeros que estamos sin trabajo ahora, vamos a perder la obra social y vamos a recurrir al hospital público, a un sistema de salud que ya está colapsado y que va a colapsarse aún más, porque va a recibir mayor afluente de pacientes, vas a tener menos prestaciones, vas a tener menos gente que para atender a los pacientes que confluyamos en el hospital. Y a esto le sumas que las patologías van a ser como la década del menemismo, donde nosotros teníamos patologías que vos podés llamar tradicionales, pero el grueso de las patologías tenían que ver con situación de pobreza, con situación de riesgo social. Claro. Gente con menos alimento, con menos educación, sí. Con menos agua potable. Eso tiene un costo de salud. Y esto lo vamos a ir viendo muy poquito tiempo. Yo creo que la dimensión social de lo que están haciendo excede los 120 despidos o los 600 que hemos tenido. Acá se está poniendo en riesgo a la población en su totalidad. A todo esto le sumamos lo que es la militarización, ¿no es cierto?, del hospital. Mira, eso es ese es otro tema muy grave, porque vos tenés una militarización que está a la vista, porque tenés el puestos de gendarmería, puestos de la Policía Federal, tenés a la Policía Federal caminando dentro del hospital, tenés el hospital lleno de cámaras, que por todos los pasillos, que controla gendarmería. El expresidente de la Sociedad Rural Argentina y ahora ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echevere, envió 600 flamantes telegramas de despido a trabajadores y trabajadoras de la ya golpeada y vaciada Secretaría de Agricultura Familiar, entre otros estamentos de dicha cartera. La medida del empresario y dirigente de uno de los sectores más beneficiados por las políticas del también terrateniente Mauricio Macri Blanco Villegas generó la protesta, movilización y permanencia pacífica en la Casa Central por parte de quienes realmente trabajan allí. Los intentos de amedrentamiento y sofocación por parte de la policía y el ninguneo de las autoridades sumergidas en la debacle cambiaria generada por el propio gobierno no pudieron detener el reclamo. Sebastián Rivera, delegado de ATE Agroindustria, describía la situación en diálogo con LU14. Somos viento. Somos viento. El viento es aire. El aire se convierte en éter. Sebastián, ¿cómo está? Cuéntenos qué está pasando, por favor. Mirá, acaban de confirmarnos 565 despidos, 460 de ellos en todas las provincias del país, y la situación es dramática porque hay represión, digamos, una situación muy tensa. Se cortó la calle a partir de la situación de los despidos, y quieren, la policía no quiere que cortemos, y ahora hay una tensa situación con respecto a eso. Hay algunos compañeros lastimados, pero por ahora nada de gravedad. Sebastián Rivera, de ATE, de Agroindustria, allí con esto que está pasando. Recordemos que se notificaron de más despidos, se hablan de 600 en total. Ellos estaban manifestando allí en la planta de Agroindustria de Buenos Aires, y que bueno, ahora veremos cómo termina esta situación. Podemos ver las imágenes que son lamentables, lo que se está viviendo de esta represión policial hacia los trabajadores que se estaban manifestando pacíficamente en el lugar. El caso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también se torna emblemático a la hora de analizar este verso de la dotación óptima de personal, eufemismo utilizado por el superministro de Modernización, Andrés Ibarra, y otros satélites, para referirse a los trabajadores públicos que a su parecer sobran, aunque la realidad marque lo contrario. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, en dicha secretaría, donde no sobra nadie, se habló en los términos que siguen con el equipo de La Imposible. Hasta las 12 hacemos Mañana Imposible. Construyendo comunicación desde la ex-ESMA. Estamos con dos situaciones que confluyen en el día de hoy en esta jornada de protesta. Una tiene que ver con los anuncios que nosotros transmitimos en una asamblea que hicimos ahí en la sede de la Secretaría en la ex-ESMA en el día de ayer, que les transmitimos a todos los compañeros y compañeras, que tiene que ver con los anuncios que hace la Secretaría de Derechos Humanos respecto de un informe de dotación óptima que le llega del Ministerio de Modernización, en donde se supone que la Secretaría de Derechos Humanos sobra en lo que vos dijiste, da un total de 94 trabajadores. Es decir, en este momento hay 1.014 trabajadores en la planta de la Secretaría de Derechos Humanos, y la dotación óptima, según el informe del Ministerio de Modernización, sería de 920. Esa situación no solo es absolutamente falaz en función de que nosotros estamos ahí todos los días y sabemos que hay muchísimas áreas dentro de la Secretaría de Derechos Humanos en donde no solo no sobran trabajadores, sino que falta personal para poder cumplir con las tareas que se llevan a cabo todos los días. Necesito el hambre, se va. Solo por un ratito el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar, el hambre en cada esquina y a caminar. mente, solo esta angustia para masticar. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido. Me miro las manos rechazadas y que no hay trabajo, no hay, che. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno, zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así bajo la lluvia, castigado por el frío y perseguido. Te digo que lo entiendo, padre, bajate, tocame el alma, mirame el corazón. Resignación en mí no tengo, y voy a darme la rabia, y voy a afilarla para pegar, y voy a gritar a sangre el cuello porque no puedo más. Tengo señales si soy un hombre. Bajate, ¿qué hicieron de tu criatura, padre? Caja Negra, archivo de radio. Caja Negra, archivo de radio. Milagro Sala, referente de la agrupación social y política Túpac Amaru, no solo continúa detenida por razones políticas en contra de toda ley o resolución, sino que su salud se deteriora a cada minuto gracias al acoso del aparato judicial que comanda el gobernador de la provincia del Jujuy, Gerardo Morales, junto al juez Puyen Germanos, y el maltrato propinado por las fuerzas de inseguridad que con perros y armas de guerra custodian cada uno de sus días de suplicio sin privarse de ningún abuso para con su rehén. Jorge Rachid, médico personal de Milagro Sala, habló sobre su estado de salud y su contexto con Radio La Voz. Radio La Voz. No hay, hay que tratar de no tirar, digamos, información que no corresponde a la realidad. Ella tuvo efectivamente un dolor abdominal importante, con vómitos, fue internada, se le hicieron los estudios. Bueno, ella está viviendo un proceso de deterioro de su salud en función de la situación a la que está sometida por sus condiciones de detención, también por sus condiciones de traslado, también por su maltrato que ha recibido cuando fue trasladada al hospital, al Servicio Penitenciario General de Salta, también en la misma residencia del Carmen, donde han construido un campo de concentración exclusivamente personal para Milagro Salas, y que tiene condiciones absolutamente inhumanas para quien dice, según la justicia, que tiene que estar detenida en detención domiciliaria. No es su casa, es un caserón construido a los fines de tener un tratamiento para los adictos en su momento por la misma organización Tupac, de 3 metros de alto su cerco perimetral de ladrillo con alambre de púa que le han colocado de manera realmente muy llamativa, enrollado en todo su perímetro, y 24 cámaras de seguridad que apuntan a su interior y luces permanentes, más una brigada de perros de la policía provincial que permanentemente recorre el perímetro, y una brigada de gendarmería que duerme ahí con armas largas e impide la entrada a cualquier persona que no haya sido previamente autorizada, chequeada y palpada. Así que estamos en una situación realmente que está viviendo la compañera muy grave, y eso ha motivado, ya que en reiteradas oportunidades, tanto acá a estos personajes, que es el juez Puyén Germano, como al gobernador Morales, le hemos reiterado que la ciencia, tanto médica como psicológica, se va quedando sin herramientas frente a una situación como este tipo, donde los organismos de cualquier ser humano se van deteriorando. Tanto es así que en los últimos 36 días hemos tenido 3 internaciones de Milagro Sala. Ella está compensada en este momento, está bien desde el punto de vista de que recupera rápidamente su equilibrio, porque es una mujer relativamente joven y con mucha fuerza, pero que indudablemente este maltrato depende ya su vida y su muerte de justicia. Tanto es así que hemos recurrido junto con el comité a nivel nacional. Sí, pero de justicia tiene el mismo de la Corte Suprema de Justicia, como también de la Corte Interamericana, que vamos a reiterar nuestros pedidos porque se han incumplido cada uno de sus fallos, ¿no? Sí, sí, porque donde está presa realmente es una especie de Guantánamo personal que le hicieron, y eso agrava su problema tanto psicológico como físico. Nosotros queríamos obviamente que lo agrava. En realidad no tiene problema psicológico, lo que tiene es un problema de ansiedad, y un problema importante de estar absolutamente. Indudablemente el régimen, si la pudiese hacer pasar por boca, estaría muy feliz. Hay que evitar este tipo de comentarios. Sí. Al contrario, yo creo que ella está absolutamente lúcida y está ejerciendo su rol dirigencial de tratar de evitar que la invisibilicen. Así es. ¿Cuál sería el diagnóstico que tiene en la actualidad, o todavía no lo saben ustedes? No, el diagnóstico es una gastritis erosiva, una patología simple con un signo de colon irritable, pero eso es absolutamente manejable en situaciones normales. No es manejable en la situación que está soportando, viviendo, y la verdad es que vejatoriamente Milagro Sala. ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entrá a radiocut.fm. Escuchalo, recortalo, compartilo. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Arlt, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Caja Negra. Archivo de radio. Chiquito, le decía su gente. Las montañas sanjuaninas lo vieron nacer. Las explicaciones están de más, chiquito. La poesía o se entiende o no se entiende. ¿Estamos listos? Poeta del paisaje y sus paisanos, minero de profesión, buscaba la poesía como quien busca el oro. Dígame, don Jorge, ese soy yo. Amigo Jorge, dígame, ¿cómo es que usted se agarra del aire para caminar? Usa un bastón invisible para poder llegar penosamente a donde no le alcanzan las patas. Abrazado a su terruño hasta los tuétanos, los relatos y voces que habitan sus páginas se nutren de los giros locales, pero dando a ellos un color y un picaresco alcance universal. Riña de gallos. Otra vez, por dormido mal anoche, amanecí atravesado. Por eso le dije a un amigo, tu poesía nada que ver con la poesía, es harina de otra bolsa. Y como el hombre se molestó, le endilgué este discurso. ¿Qué te has creído, ah? Tirás la taba al aire y cuando cae culo, vos decís gané. Además, si tu asunto es engañarte, hacé lo que se te más guste. Largá ventosidades por la boca y escribíla como poema, pero no me vengas con que son verdades mundiales. Cierto, le pegué rudamente hoy por las palabras bostezadoras que escribe, y él, de manera peor, me devolvió los palos. Y si mi abuela viviera, nos hubiera dicho, dejen de darse picotazos en la cresta, con su pan se la coman a la poesía. Hurgó con sus manos entre raíces de su pueblo y su lenguaje, sus recorridos rurales, la pasión por las apuestas, el desengaño de la vida y el goce de ella, los camaradas, el tiempo, los abandonos, todo lo que cifra un destino que el poeta comparte, forman parte de sus líneas. Me digo a mí mismo poeta, porque como poeta he buscado la palabra única, es decir, poder a través de la palabra expresar lo más profundo que uno sienta. Cosa bastante difícil. Feliz cumpleaños, Jorge Leónidas Escudero. Gracias por regalarnos con tu pluma un gran paseo en tus pagos. Cúrame, curita, cúrame, curé. Cúrame, curita, cúrame, curé. En el medio de la nada, cuando más revienta el sol, en el fondo de su soledad, espera. Del trabajo al avioncito, un vuelo que da que hablar. Vienen de todos los distritos a saciar su voluntad. El galobo del atardecer que me cubre del amanecer, te lo agradezco. Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en el aire de su radio de cabecera dentro de 7 días con más Caja Negra Archivo de Radio. No se olviden de me gustear y hashtaguear para que cada vez seamos más y de paso ganarse un Broly de Editorial Sicus. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chau! Ay, no me vengas con lamento. Ay, no me vengas con lamento. No es esta la primera vez que confundes la avenida con alegría a la vez. Algarrobo del atardecer que me cubre del amanecer. No merezco tu bondad. Caja Negra, Archivo de Radio.